Juan Carlos Díaz, en el control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Sandra Prado y presentación de noticias Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Un minuto, Ciencia al Día. ¿Cómo se construye la imagen de los indígenas en Argentina? ¿Qué percepción transmiten las fotos de los integrantes de los pueblos originarios? ¿Y qué ven ellos mismos cuando observan sus imágenes? El libro Indígenas en la Argentina, fotografías 1860-1970, recopila imágenes tomadas durante casi un siglo. Fueron reunidas por Mariana Giordano, doctora en Historia e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de Chaco. Son 132 imágenes clasificadas por áreas geográficas: La Pampa y Patagonia, Región Fueguina, Región Nordeste y Noroeste. ¿Qué muestran a los indígenas estas fotos? Desde la sociedad hegemónica se ha construido un imaginario sobre el indígena y se ha construido incluso desde la imagen, en este caso, una representación del otro que responde obviamente a intereses, a percepciones, a formas de ver, de mirar y de pensar de quien obtura la cámara y no del sujeto representado. En ese sentido hay un elemento de captura. El libro Indígenas en Argentina, fotografías 1860-1970 fue editado por El Artenauta. Investigación y progreso, Ciencia al Día. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Julián Espatafora? Muy bien. Inés Gordon dice que también le va muy bien. Está hoy a cargo de la coordinación del programa Inés Gordon, porque Cecilia Muchile tiene examen. Muy bien. Con lo cual uno dice, caramba, además de madrugar, bancarnos a nosotros, bancar a algunos otros personajes de la red. Demos nombres. No. Además de todo eso, Cecilia da exámenes. Y no le cuento, Inés, que tiene que cargar con el programa, con los personajes del programa, con los personajes de la radio, y además estar preparándose porque viene Miranda, viene marchando. Viene marchando, y una panza que viene cargando tremenda. Cuando los bombos vienen marchando. Sí. Usted lo dice por los ladrillos, ¿a usted le va bien? Muy bien, buen día. ¿Tiene un peinado? Usted antes tenía peinado con alerta y ahora tiene peinado achatado. ¿Peinado qué? Antes tenía peinado con alerta y ahora tiene peinado achatado. Muy bien. Bueno, Walter Ward dice que soy antiguo. Delata la edad, delata. Déjele el micrófono, Walter Ward, no le saque el micrófono. Usted está más o menos recién llegado, déjele el micrófono. Era para defender a Mariana, porque sí, Mariana no sabe lo que es peinado con alerta. No necesita, déjele el micrófono. No, de verdad que no. ¿Qué? Se vino elegante, Uber, entonces se quiere ser lindo, pero no, tampoco. Todavía hay que pagar derecho de piso en este programa. ¿En serio? Y todo tiene un precio. No, usted está acá hace años. sí, usted sí, es usted es mucho más joven que muchos de nosotros y sin embargo lleva muchos años ahí. Entonces yo por eso vengo acá, la saludo. Tiene nombre esta silla, es un horror, sí. ¿No? No, un horror, no. Un horror. No, está muy bien sentada. Bueno, una mañana con casi toda la humedad, Eduardo. Por eso este peinado. Sí. Viste, las mujeres recogemos el pelo en estos momentos. Sí, sí. 93%, cielo parcialmente nublado, 14 grados 8 décimos la temperatura. Una jornada para hoy con probabilidades de neblinas, con lloviznas y algunos chaparrones durante todo el día. La máxima alcanzaría los 19 grados, cambiando el viento al sector sudoeste recién hacia la noche. ¿Estaremos, amiga Juliana, en condiciones de escuchar el track número 4? Me dice que sí, pero yo antes le quiero hacer un anticipo. Lo que dijo la presidenta ayer se inscribe en, quizás, Francisco Balas, lo más trascendente en materia de impacto de generación de empleo que se ha conocido en los últimos 10 años. Es el plan que, por una inyección de dineros que están bancarizados o en fondos financieros, porque básicamente el ANSES tiene unos fondos que son, digamos, de un origen que están financiarizados en muchísimos países, el caso de Brasil, así como se habían privatizado los fondos de pensión, otros dijeron, señor, se puede hacer exactamente lo inverso, que es darle a los recursos generados en la administración de pensiones, se le puede dar una utilización social que no sea solamente el pago de las jubilaciones. Es decir, se le puede dar primero un circuito financiero responsable para que esos dineros no estén quietos, para que generen algún tipo de rentabilidad, y en segundo lugar se los puede invertir para que esos fondos en créditos o préstamos a mediano o largo plazo también generen fondeo posterior, es decir, generen un recupero. Lo que acaba de anunciar la presidenta es lo más ambicioso en materia de inversión de dineros públicos, que convengamos, son de los trabajadores. Acá hay una cosa muy interesante. Son fondos de los trabajadores cedidos al Estado Nacional. Acá hay un elemento que hay que decir quién es el sujeto, ¿eh? No es de todo. Cuando dice, esto es de todo. No. Momentito. De todos los que son trabajadores asalariados, que por el tipo de legislación que tiene la Argentina, que el Estado está asociado fervientemente con los trabajadores a partir de aquello que se hizo en el Teatro Colón con la presencia de Juan Domingo Perón, que se concedieron, se consagraron, fíjese qué palabra, una palabra de la retórica religiosa, se consagraron los derechos de los trabajadores. Desde ese entonces el Estado y los trabajadores, mal que les pese a los genocidas, a los dictadores, los trabajadores están asociados. Por supuesto, ¿qué hacen los dictadores cuando han llegado a la Argentina? Congelan eso y lo utilizan en función de intereses que no son de los trabajadores. Pues bien, en esta etapa, fondos que son de los trabajadores, que están administrados por los trabajadores, van a 100.000 viviendas, Francisco Balas. 100.000, o sea, crédito para la construcción de 100.000 viviendas. Y para el primer año, porque esto es interesante resaltar, que el plan se divide anualmente, será el año siguiente la cantidad que se anunciará de cantidad de viviendas destinadas a cuántas personas, pero son 100.000 viviendas que se calculan serán para 400.000 personas y un efecto dinamizador en la economía, como siempre, que es la construcción, que es básico, y que también la presidenta mencionó esto de descartelizar el concepto de quiénes van a ser los que van a construir, cómo, a qué costo, con qué procedencia de insumos, todo este tipo de cosas, que es una discusión sumamente interesante. Sobre todo también interesante la extraordinaria facilidad para acceder a los créditos. Después vamos a ver la tasa, que ya está publicada, las tasas de interés, los plazos, los montos de sueldos, los si es para terreno, con terreno propio, si es sin terreno para conseguir. Hay una cantidad de variantes que salen de la página del ANSES, que ya se puede ver, después vamos a indicar, que dan cuenta de que es un plan que indudablemente venía pensado hace mucho. Algunos pícaros ayer decían, bueno, esto es para salir a contestarle a Macri con el Banco Ciudad. Este plan no se hace en 24 ni en 48 horas, eso no hay duda. Hace aproximadamente un año y medio lo entrevisté a Carlos Tomada y le hice una pregunta sobre cuál era la política económica. Y me dijo, la política económica es la generación de empleo. No es que la generación de empleo forma parte de la política económica, es la política de economía. No lo decía desde un lugar autocentrado, de decir yo estoy en el Ministerio de Economía. No. La concepción de todos los planes, medidas, ministerios, carteras y demás están en función de eso. Y esta medida, que algunos llaman anticíclica, pero no importa el término técnico, no importa si es keynesiana, anticíclica, eso ya son cosas en un momento donde se está derrumbando el capitalismo, donde los chinos con el Partido Comunista están haciendo hipercapitalismo. La verdad que en estos momentos ponerle nombre, lo importante es poner los datos del crédito. Escuchen, porque en un minuto, 13 segundos, la presidenta da una clase de empleo, de política y de economía. Lo que estamos haciendo fundamentalmente es redoblar la apuesta del Estado a un modelo de crecimiento y de inclusión social que ha sido muy importante. Además, no lo hacemos tampoco en cualquier momento. Lo estamos haciendo en un momento de dificultades económicas sin precedentes que vienen desde afuera. La necesidad surge de la aplicación de las propias políticas activas de estos años y también surge, porque hay que remarcarlo, de una falta de política hipotecaria por parte de la banca privada que se ha dedicado a usufructuar el tema del consumo, de las tarjetas de crédito, que también son hijas de este modelo, porque los que hemos sostenido y hemos acrecentado la demanda agregada para que todos puedan comprar es este proyecto. Sin embargo, nos gustaría que también tanto los bancos nacionales como extranjeros dispusieran parte de esas formidables rentabilidades y ganancias que han tenido para aplicarlas a la generación y la construcción de nuevas viviendas. Bueno, señores, estamos ante un escenario novedoso. Después vamos a hablar de por qué Kicillof y no Devido, por qué Bocio y no la presidenta del Banco Hipotecario, pero son cuestiones menores. Este es un país presidencialista, este es un país que es autonómico, no está como España festejando Mariano Rajoy que le van a mandar eurobonos. ¿Para qué le mandan a Mariano Rajoy eurobonos? Simplemente para que salve a los grandes bancos, capital especulativo internacional que se territorializó en España, como podría haberlo hecho en Pakistán o en la India si fuera de interés de David Rockefeller. Pero no es de interés de Rockefeller salvar a Pakistán, es de interés de Rockefeller salvar a España, perdón, no a España, a 5 bancos españoles. La mitad de los jóvenes españoles están sin trabajo y Mariano Rajoy festeja. Por eso, esto que acaba de decir la presidenta es extraordinario. Adrián Corol, usted entró en la página del ANSES, porque lo importante no es si Bocio se peina achatado con alerta, lo importante es si puso los datos en la página. Los puso, y vaya que los puso. Ayer, cuando termina esta presentación, este discurso de la presidenta, inmediatamente fui a la página a ver qué había, Procrear, Bicentenario, empecé a buscar, y hay dos accesos independientes, pero que van a un mismo lugar. Uno a través del Banco Hipotecario, www.hipotecario.com.ar, después seguramente lo vamos a estar repitiendo, y el otro justamente desde el ANSES, www.anses.gov.ar. Lo primero que uno ve cuando entra ahí es un banner, un cartel, una ilustración que dice 100.000 créditos para viviendas, Procrear Bicentenario, clic acá, y a partir de ahí empieza muy fácil, muy entendible, con letra grande para los que necesitan lentes, se ve perfecto, se entiende perfecto, todo un proceso muy simple de un par de clics para completar los datos y acceder a una entrevista en la cual uno tiene la posibilidad de disponer de este crédito. Desde ayer, ni bien terminó el discurso del presidente, ya están activos todos los links de todo el sistema en perfecto funcionamiento. En unos minutitos, Francisco Balas le va a dar los datos que tienen que ver con cuáles son los plazos, cuáles son los límites del cupo al cual uno puede acceder de acuerdo a los ingresos que tiene. Y Mariana Gil Labaude le va a dar los teléfonos, porque si alguno no tiene computadora o tiene alguna dificultad, nosotros vamos a intentar, dentro de las pocas líneas telefónicas que tenemos, vamos a intentar tratar de ayudar, porque alguno dice, no pude entrar en la página porque está colapsada, pero en realidad a lo mejor entró mal. Así que bueno, vamos a ponernos a disposición, porque la verdad, pensar en la construcción de 100.000 viviendas y el efecto multiplicador que eso tiene en la generación de empleo es una cosa maravillosa. Así que pongámonos. Y le voy a agregar un dato. Acá no solamente interviene el ANSES, y el banco hipotecario, sino que interviene un organismo creado en los 90, que es el ONAVE, que es el que se quedó con bienes del Estado, muchos de ellos son terrenos. Esta radio, se lo digo, va a hacer su cuota aparte, no solamente en poner buenos programas al aire y otros como este, que son incalificables, sino que va a poner terrenos, Paredero. Va a poner terrenos. ¿Pacheco, dice usted? Sí. Sí, señor. Sí. Así que si usted se quiere hacer la casa en Pacheco, me dio va a tener que levantarse a las 3 de la mañana. Bueno, ¿por qué digo lo de Radio Nacional? Porque efectivamente, por ejemplo, el ejército tiene un campo de golf en Pacheco. Entonces, no, muchachos, la verdad que en estos 10 años que el ejército tenga un campo de golf en Pacheco, no digo que es una vergüenza porque ahora se corrige. Pero estábamos con la tarjeta naranja. Ah, no, naranja es la de Scioli. No, tarjeta no sé de qué color. Bueno, hablando de los terrenos de Radio Nacional, en Pacheco, donde está la planta transmisora de la radio, hay una serie de esos terrenos que en los 90 fueron privatizados para hacer un barrio privado. Una parte de esos terrenos los 90 fueron privatizados y se hizo... Otra señal de apertura es que es pro crear. ¡Opa! Muy buenos días, Jaime Sorín, arquitecto, ex decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, un especialista. Y supongo que estará contentísimo, Sorín. Contentísimo, bárbaro. La verdad que era una de las cosas de las que todos los que nos dedicamos a esto estábamos esperando hace tiempo. Una fuerte inversión del Estado, la recuperación del banco hipotecario también como cartera crediticia y, bueno, la puesta en valor de los terrenos, que también siempre se pedía, que existiera un banco de tierras, que es hoy por hoy es el obstáculo fundamental que hay para el acceso a la vivienda. Así que me parece un avance grande en lo que es la generación de política de vivienda, además un cambio importante o un ejemplo importante poniendo a la vez que la resolución de un problema social, la generación de puestos de trabajo, no solo en la construcción, sino también en lo que tiene que ver con todas las industrias paralelas, ¿no? Que duplican prácticamente la generación de puestos de trabajo. Así que esperando a ver cómo empieza a gestionarse este nuevo plan, ¿no? Sorina, había una cosa, entre todas las cosas buenas, una que me llamó la atención, porque más de una vez uno dice, la Cámara Argentina de la Construcción, es anunciante nuestra, pero lamento decirlo, carteliza los precios, para sobrefacturar y así generar una serie de sospechas, siempre muy bien fundadas esas sospechas respecto de lo que es la corrupción estructural, Yo lo digo. Es mentira que la Cámara Argentina de la Construcción sea anunciante, pero sí, las empresas constructoras son anunciantes de muchísimos programas y están sostenidas por otras del hierro y el acero, como la ex Somisa, que era del Estado y ahora es de la familia Roca, etcétera, etcétera. Y la presidenta les puso nombre y apellido a estos grupos. Sí, bueno, hace ya unos años que el tema de la producción de insumos ha entrado en un cuello de botella, porque está manejado de algún modo justamente por muy pocas empresas, muchas de ellas extranjeras o asociadas, ¿cierto? Y eso, por un lado, eleva permanentemente el costo, ¿no es cierto?, de las viviendas terminadas, y en este caso puede llegar a crear un cuello de botella importante, ¿no? No solo desde el punto de vista del aprovechamiento para elevar precios, sino también de poner un límite a la posibilidad de la producción de viviendas, si no se expande la producción de materiales, ¿no? Que ya hoy es un problema, ¿no? En el país con 100.000 viviendas ya produciéndose más o menos anualmente, está casi en el límite de la posibilidad de producción. Así que hay que pensar en que va a haber que hacer algún tipo de acuerdo, la presidenta lo dijo, para que se extienda la producción de materiales, ¿no? ¿Cuántas viviendas se construyen anualmente en la Argentina? ¿Se construyeron en forma privada, con crédito, sin crédito, con plata del colchón, de promedio en la Argentina en los últimos años? Y alrededor de esos números. Depende, porque en el 2008, 2009 bajó, volvió a subir un poco ahora, pero el año pasado, digamos, este año todavía no sabemos muy bien, son alrededor de 100.000, 90.000, 100.000. Y yo le hago una pregunta que es elemental para cualquiera que hoy tenga un corralón de materiales y dice, bueno, si se va a duplicar la construcción, yo voy a poder aumentar mis precios de modo ilimitado, aunque yo no me llame Techín o no me llame Loma Negra. Bueno, ahí es parte también de todo este cambio cultural que entre todos me parece que tenemos que desarrollar y realizar, ¿no? Si otros países como Brasil, que han tiene un plan muy ambicioso, Colombia, han podido hacerlo sin un aumento de precios exorbitante, porque, bueno, ha habido acuerdos de precios, además debe haber algún cierto tipo de control, ¿no? Si no, no se puede permitir que por algunas avivadas, algunas apetencias exageradas, se trabe de algún modo la realización de estos planes. Además, pensando que para poder construir estas viviendas tan dispersas, pues son 100.000 en todo el país o en cada año, ¿no es cierto? Para poder hacer eso hay que pensar en que va a tener que haber también muchas empresas de la construcción, no grandes, no todas integrantes de la Cámara, por suerte, ¿no? Muchas medianas, muchas integrantes de otras cámaras más chicas, que son las que van a ver seguramente, las que van a impulsar seguramente la posibilidad de hacer estos trabajos, ¿no? Tengo una última pregunta que no es capciosa, porque usted es un hombre que forma parte de la política. ¿Se puede hacer esto solamente con el Banco Hipotecario y el ANSES, o es necesario un ámbito que supere la función que ha tenido hasta ahora la Secretaría de Vivienda? Es decir, ¿no se necesita una cantidad de gente, una masa crítica de gente trabajando de distintas áreas para controlar los precios, dar orientación? Porque además esto no se hace a través de las intendencias y las provincias, sino que se hace directamente desde el Estado Nacional. Me da la impresión de que es un plan muy ambicioso y con la necesidad de crear alguna cantidad de organismos, o un Ministerio de Vivienda, o una cantidad de organismos que puedan coordinar todo lo que esto va a generar en el mercado. Porque en definitiva esto no va a ser una empresa estatal que construye empresas estatales que son otorgadas de manera pública, sino que esto es una interacción entre recursos del Estado y el resto, particulares y el mercado. Sí, hay dos problemas. Por un lado, esto es lo que vos estabas comentando, ¿no? Pero digamos que en el resto de América Latina, en casi toda América Latina, vivienda es o una secretaría o un ministerio. En Argentina es una subsecretaría, ¿no? Todavía, que además es de desarrollo urbano y vivienda, lo cual es interesante mencionarlo, porque esto va a traer un impacto importante en las ciudades medianas, generalmente, ¿no es cierto?, de que va a haber que tener un plan de desarrollo urbano, porque si no esto se va a descontrolar absolutamente, y en ese sentido ahí sí también las municipalidades seguramente van a intervenir. Así que yo creo que para poder gestionar esto bien seguramente va a tener que levantarse el nivel de la subsecretaría, que sería bueno para ponernos igual que los otros países de América Latina en un problema tan serio como es el tema de la vivienda y el derecho a la ciudad, que no es... La vivienda es complementaria de este otro derecho. Así que me parece que, bueno, recién estamos empezando con esto. Es una buena luz para poner adelante. Y seguramente para muchos sectores va a ser una solución, pero todavía quedan algunos sectores afuera que son los que tienen que atender la banca privada, ¿no? Pensemos que el déficit total de vivienda es de más de 2 millones, ¿no? No todas nuevas. Este plan, además, creo que hay que aclararlo, porque algo dijo Kicillof, pero pasó de largo, de que se habló en un momento de soluciones habitacionales. Soluciones habitacionales significa que no solo va a ser vivienda nueva, sino que también se van a tener que poder construir ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, etcétera. Claro, mucha gente va a pedir el crédito para terminar la casa en la que vive. Y porque el 70% del déficit o el 60% del déficit pasa por ahí, pasa por mejorar las condiciones de vivienda existentes. Y además eso es más económico, porque esas viviendas están ya sobre terrenos urbanizados, con infraestructura, que es otro de los temas que habría que hablar a largo y seguramente hoy no tendremos tiempo. Pero 1.800 hectáreas para incorporarlas al trabajo de la vivienda y al desarrollo urbano necesitan seguramente un trabajo de infraestructura importante, ¿no? Sí, una cancha de golf. Sí, y además, discúlpeme, Sorín, que lo interrumpa, muchas veces, por ejemplo, en España, toda la burbuja inmobiliaria se hizo en algunos lugares, en los alrededores de Madrid, que hacían estas ciudades dormitorio, sí, y que no tenían tendido eléctrico, no encontraban, bueno, agua porque es una zona muy seca, o tenían que hacer unas carreteras infernales y una inversión de autopistas para 20.000 personas, pero en realidad el negocio inmobiliario estaba ahí, entonces el Estado iba corriendo atrás del negocio inmobiliario. Acá, a lo mejor la UNAVE tiene terrenos muy lindos, pero que son totalmente inconvenientes desde muchísimos puntos de vista urbanístico, o porque están en medio de conglomerados urbanos que ya están recontratiborrados de gente, o porque en realidad están en terrenos que son cenagosos y no se puede construir. En fin, me imagino que habrá que ver montones de cuestiones de orden urbanístico, que el hecho de que sobren del Estado no quiere decir que sean los adecuados. No, seguro. Si están en medio de terrenos, en medio de ciudades o pueblos, me parecería muy bueno, te digo. Eso es para discutirlo después, porque nosotros necesitamos densificar algunas zonas. Pero, por ejemplo, en el barrio de Villa Crespo, donde vive usted, ¿le parece bien que se den créditos para que haya más gente que vaya a la estación Ángel Gallardo? No hay lugares acá, pero sí hay en otros barrios. Pero además este plan no me parece que sea para aplicarse fácilmente por los montos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece que estamos hablando en lugares en el resto del país, fundamentalmente el Gran Buenos Aires, que es casi el 40% del déficit de vivienda del país, ¿no? Así que estamos hablando de otros montos. Cuando se habla de tierras nuevas, justamente estamos hablando de eso. En la ciudad de Buenos Aires las tierras fiscales de la UNAVE son importantes como terrenos fiscales, pero no son tantos. Pero me parece que lo que yo decía antes, digamos, el tema del desarrollo urbano y el tema de la provisión de infraestructura va a ser también uno de los temas que vamos a tener que discutir para que esas tierras sean realmente aptas para la construcción de viviendas, ¿no? Gracias, Orín. Bueno. Que tenga buenos días y va a tener mucho trabajo. Esperemos. Esperemos. La verdad que esperemos, ¿no? Hombre de River, hay que decirlo, Horacio del Prado. Enseguida vamos a hablar de River, ¿no? Sí, de la agenda deportiva, que está encabezada por esas penosas noticias de River Plate. Sí. Pero yo no puedo evitar que esta alegría por la medida esta de los créditos, sí, hipotecarios, se imponga por delante de la agenda deportiva, de las buenas cosas y de las malas cosas, ¿no? Quiero recomendarle a la audiencia, como para participar de este brindis, una lectura que es extraordinaria: Viaje a los Estados Unidos, de Domingo Faustino Sarmiento, las páginas donde cuenta cómo se fundan pueblos en los Estados Unidos. Entonces van para el oeste ganando terrenos, de la nave de aquella época, se la sacan a los indios, a los pobladores originarios. Entonces dice, cuando un tipo va a comprar en lo que se ha parcelado, tiene derecho a comprar una manzana. Si quiere comprar otra manzana, tiene que ir a otro pueblo que se funde más adelante. Entonces, concluye Sarmiento, nosotros estamos haciendo un país de inquilinos, los argentinos, y ellos están haciendo un país de propietarios. Fíjate vos esta política, cómo va en función de que nos toque un cachito de tierra que no sea la del funeral del labrador de Chico Huarque, ¿no? Yo le quiero hacer un comentario, porque en realidad la conquista del medio oeste norteamericano incluyó algo que Sarmiento también adhería, que era el exterminio de las poblaciones originarias, ¿no? Claro. Entonces, él escribe esto antes incluso de la conquista del desierto nuestro, ¿no? Sí, o sea que ya estaba, sí, el problema de la mal llamada conquista del, claro, desierto, exactamente, ¿no? Del exterminio de las poblaciones, claro, metabólicas. Pero se ve que él ya percibe, sí, la cuestión del latifundio, ¿no? Sí, él ya había escrito el Facundo y realmente el odio, ¿no? De Sarmiento, que después se desarrolla mucho más con la mal llamada Guerra del Paraguay, que era una guerra de exterminio. Pero bueno, también hay un interesante tema de cuestión de la marca de identidad argentina. Si esa marca de identidad sarmientina es algo que hoy tenemos que tratar de separar la paja del trigo. Sí, sí. Las páginas espantosas de Sarmiento, al lado de las páginas gloriosas, porque es una pluma fundante, ¿no? Nuestra literatura, nuestra cultura. Fíjense que hoy, además, Hugo Paredero se habla del Día del Escritor, porque así es el día del nacimiento de Lugones, y uno también dice, así caramba, nos tocó Lugones. Otro más. Pero eso lo nombraste vos. Sí, sí, lo nombré yo, por favor. Estaba pensando, escuchando a Horacio, y Lugones mismo decía que Facundo y Recuerdos de Provincia son nuestra Ilíada y nuestra Odisea, y Martín Fierro nuestro romancero. Uno dice, uy, nos tocó Lugones para festejar el Día del Escritor, porque nació el 13 de junio del 1874. Un hombre tan controvertido, que fue anarquista, que fue nacionalista con C, después con Z, que después escribió El Golpe de la Espada y fomentó... El santo de la espada, no El Golpe de la Espada. No, el de ahora, de la espada. La hora de llegó la hora de la hora, claro. Y el hijo que tuvo, ¿no? Y el hijo que tuvo, y claro, la nieta que tuvo. Bueno, esa es la buena. Y el bisnieto que tuvo, claro. Lugón es la buena. Recomiendo con mucho fervor Los Lugones, una tragedia argentina de Marta Merkel. Claro, excelente. Un libro extraordinario de la querida y siempre recordada Marta, porque ahí está, ahí está escrito. Bueno, lo cierto es que la sabe, el hombre se suicidó en el 38, y el mismo día de 1978, 40 años después, era asesinada por el terrorismo de Estado su nieta Piri Lugones, ¿no? La mamá de que después se suicidaría también. Tengo tiempo de agarrar la parte buena de Lugones y quedarnos con algo que es muy lindo. Es un poema que se llama La Sabiduría. Y dice que a tres sabios y un poeta, el rey, en su potestad, llamó para preguntarles lo que es la felicidad. Porque continuo excelente, dicho monarca, creía que en saberlo está el secreto de toda sabiduría. El mago de Babilonia, que era el más profundo a fe, contestó sencillamente, no sé. El brahmán de Trapovana, que era por cierto el más grave, respondió modestamente, quién sabe. El parsi de Samarcanda, con certeza un poco triste, sentenció plácidamente, no existe. Cuando el cortés soberano al poeta interrogó, el poeta simplemente no le oyó, pues hambriento y miserable, pero dichoso en su ley, suspiraba distraído mirando a la hija del rey. El santo de la espada, por supuesto, es del tucumano Ricardo Rojas. Exactamente. Tenemos que ir a las noticias, pero sí. De los teléfonos, porque todavía no los dimos. 0810-222, 0870, el 4999-8700, y como siempre, tenemos Facebook y nuestro Twitter, arroba hoy más que nunca. 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 95%. Gobernadores, diputados y especialistas elogiaron el plan para construir viviendas. El jefe de Estado de la provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, resaltó que es una medida de alto contenido social que ayudará al desarrollo del sistema económico. Por su parte, el legislador Julio Piumato destacó el proyecto y el presidente de la empresa Reporte Inmobiliario, José Rosados, aseguró que la edificación de casas reactivará al mercado de la construcción. En La Plata, un micro que trasladaba presos chocó contra un camión. El accidente ocurrió esta madrugada en el barrio Los Hornos, en el cruce de las calles 44 y 143. Hasta el lugar se trasladaron varias ambulancias para asistir a los heridos y a las personas atrapadas. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 95%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 32 minutos, como es habitual a esta hora, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento tenemos marcha intensa en todos los accesos que comunican a provincia con Capital Federal. Le pedimos prudencia a los conductores porque la visibilidad se encuentra reducida en algunos sectores por la presencia de bruma y además el asfalto está extremadamente resbaladizo, razón por la cual recomendamos a los conductores circular a velocidades precautorias. Además, tenemos que dar cuenta de un grave accidente que ocurrió a las 5:30 de la mañana, cuando un micro de traslados de detenidos del Servicio Penitenciario Provincial que viajaba a Olmos chocó en principio contra un automóvil y luego la pérdida de control de la unidad lo llevó a impactar contra un camión estacionado en la esquina de 143 y 44 en el barrio platense de Gambier, en la zona de Los Hornos. Además, la unidad de traslado contaba con 23 detenidos y los más golpeados fueron trasladados con heridas de distinta consideración al hospital de Romero, mientras que el chofer sufrió la misma suerte, aunque en este caso fue derivado al hospital San Martín. Mariana.

dicen que es el que más le gustaba, el que más lo representaba a él, el que más le gustaba cantar. Ayer en un accidente automovilístico, casi a las 3 de la tarde, en esa autopista entre Rosario y Córdoba, murió Adrián Otero. Escuchamos muchísimas voces recordándolo desde el momento en que sucedió, al Botafogo, a Miguel Botafogo, a Malosetti, hasta la noche en el programa de Tinelli se lo recordó y mucho, porque es una voz distinta, es una voz que hizo del blues algo argentino. Sí, sí, lo aporteñó a su manera, ¿no? Algo argentino. Yo le quiero compartir algo que me ha tocado encontrarme varias veces con Adrián Otero, y haciendo tocayos además siempre jodíamos con eso, pero en un momento él estuvo cerca de Mauricio Macri, estamos hablando de la elección del 2013, sí. Y nosotros teníamos con mis hermanos un programa de televisión donde habíamos decidido con una canción de él hacer una joda a María Julia Alzogaray, por entonces procesada y en cana, qué sé yo. Y le dijimos, Adrián, ¿vos lo querés hacer? Sí, dice, pero yo, mirá que estoy con Mauricio, pero lo hago porque estoy de acuerdo con que Mary Jure esté en cana. Y lo hizo, vamos a escuchar un poquito eso que está muy bueno para recordarlo. Ella, que de la coima fue estrella, robó y dejó muchas huellas, y ahora va a la prisión. Ella, que tuvo muchas querellas y zafó de todas ellas, pero esta vez garcó. Ella es de la tierra de mujeres bien chetas. Ella es de Recoleta y no quiere abandonar. No. Esa que por ahora está presa me cortó las dos cabezas. Si sale en libertad, ella dice ser hija chancho con orgullo, por eso en los chanchullos superó a su papá. Lindísima gente que están viendo los colores. Ahí hablaba al final de Mauricio, decía que si no gana me tengo que ir del país. Un gran entrevistado además, porque siempre se multiplicaba. Se abrió siempre, mirá que ha pasado por cosas Adrián. Se abrió siempre y siempre aportando alegría. ¿Sabes? La cantidad de gente que en sus fiestas, casamientos y demás ha tenido alguna de sus canciones sonando en momentos importantes. Así que un recuerdo para un inolvidable. Sí, sí. Una tristeza, ¿eh? Una tristeza grande con Adrián Otero. Sí, buen día, Anguita, de amigos. Bueno, habló el jefe de gabinete de Macri, el señor Rodríguez Larreta, y dijo que la presidenta copió el mismo plan que lanzó la ciudad de Buenos Aires de la construcción de 100.000 viviendas. O sea que es un plan que idearon ellos. Lo sigo escuchando, me gustaría que dé tu reflexión, Eduardo. Roberto, paso el rey. Roberto, ya lo dijiste vos, no hay nada que agregar. Copiémonos de Mauricio. Buenos días, Eduardo, todos. Habla María de Bernal. Estoy emocionada. Dice una amiga mía que no nos merecemos esta presidenta, que van a venir de otro país y te la van a llevar. Bueno, yo estoy muy agradecida a la presidenta, al equipo, son brillantes y trabajan para el pueblo. La casa en la que vivo la compraron mis padres con un crédito al banco hipotecario que empezaron a pagar creo que en la época de Perón. Gracias. Dice... Dicen que el hábito no hace al monje, pero ya hace varias semanas que el Vaticano está sacudido por una serie de escándalos que tienen que ver con filtraciones, con luchas de poder, y para tratar de analizar no ya las filtraciones, no ya digamos los intríngulis de las acusaciones mutuas, sino el conflicto de poder que hay detrás de esto, estamos en línea con Fortunato Malimachi, que es egresado de la Facultad de Altos Estudios de la Universidad de París y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Doctor Malimachi, Walter Gubar lo saluda. Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Fortunato, ¿cómo ve usted esta lucha de poder que se da entre bambalinas, digamos, rodeada por una trama que parece más de una novela de espionaje que de una iglesia como la católica? Sí, bueno, primero tiene que ver con toda la crisis. Uno se olvida a veces cuando estudia el catolicismo que es un Estado, y que ese Estado tiene dinero, tiene soldados, tiene moneda, tiene una burocracia, está en Europa, en la cual, como recién decían y varias veces ustedes han analizado... Se va la voz, Malimachi. Que tienen un problema, digo, como un Estado, con todos los problemas sociales y económicos que tiene ese pequeño Estado. Hay una curia que dirige, sobredimensionada, burocratizada, con fuertes peleas internas, como puede suceder en cualquier otro Estado, pero que aquí tiene siempre el interés de ver que son distintos grupos religiosos que entre ellos se pelean, que dirige el Banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de la Religión, era un señor del Opus Dei, un señor muy importante, dirigía también la Banca Santander, que es la banca del Opus Dei en España, y bueno, y ha sido acusado y acusa al resto de distintos problemas sobre fondos, sobre utilización de esos fondos, sobre quiénes son los que invierten, y ahí me parece que muestra, bueno, esas luchas internas que se hacen públicas y que a su vez tienen que servir para hacerle ver a la mayoría de las personas que esas internas también existen en la Iglesia Católica, y en un momento en el cual las sociedades quieren más transparencia, bueno, las internas del Vaticano se hacen públicas, y al hacerse públicas conocemos lo que significa, peleas de personas, el secretario tal con el secretario tal, el mayordomo que denuncia, y me parece que eso tendrá que ser importante, primero para que otros obispos del mundo entero sean más humildes al criticar a otros estados y a otros funcionarios políticos, y por otro lado, bueno, la necesidad de una mayor colegialidad y transparencia en la propia estructura del Vaticano. Malimachi, ¿cómo ve usted el futuro del pontífice de Benedicto XVI? ¿Es un final de época? ¿Y cómo ve el futuro del secretario de Estado Tarcisio Bertone? Bueno, eso de final de época es interesante porque cómo llegan a las presidencias, en este caso a la mayor lugar del Vaticano, y una vez que se instalan, cómo cambian las leyes. Usted sabe que Benito XVI, por ejemplo, para ser santo a un amigo de él, cambió todas las leyes. Es decir, una vez que llegan, cambian. No respetan la institucionalidad. Ese señor que es presidente, o a cargo, bueno, el Papa, él tendría que irse, porque a los 80 años, cuando cumplen, se tendrían que ir. Bueno, es un poco como la Corte Suprema en Argentina decidió que se va a quedar. Cuando mis fuerzas no me acompañen, renunciaré. Bueno, hasta ahora, como nunca ningún papa ha renunciado, habrá que esperar, pero es cierto que todo esto lo afecta, y mucho, porque no es capaz de controlar su propia burocracia y no es capaz de controlar los desmanes de su propia burocracia. Entonces, su hombre de confianza, el que él tiene, su primer ministro, su secretario de Estado, hasta ahora sigue ocupando un cargo, no es del Opus Dei, es de los salesianos. O sea, acá le muestra también a ustedes cómo las órdenes religiosas, en un momento de crisis, son muy importantes en esa estructura, sea para transformarla, sea para conservarla, sea para imponer sus propias convicciones sobre el conjunto. Y eso me parece que también es algo a tener en cuenta, porque con un papa tan débil como este, son esos grupos los que intentan imponer y posicionarse para el reemplazo, en el cual siempre suena un argentino, pero que me parece que suena... Le iba a preguntar eso. Se habla de Leonardo Sandri, un sacerdote de Villa Urquiza, como posible sucesor de Bertone, ¿es así? Vecino mío, porque yo soy de Villa Urquiza. No, digo, suena, es interesante, a mí me encanta cuando suenan los nombres, porque en cada país suena el nombre de la persona que está ligada. Es como cuando se decía que era papabile un papa, un señor que era cardenal en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sonaba mucho aquí. No suena a ningún otro lado. Eso me parece que es ciencia ficción, porque son otros los grupos de poder hoy presentes en Roma, y sobre todo son grupos de poder donde las iglesias, en este caso la italiana, aparece diciéndole, fíjense, hemos puesto papas polacos, hemos puesto papas alemanes, y así nos fue, sería importante volver a poner a alguien de Italia, que conozco un poco cómo manejar la curia y cómo volver a imponer cierta autoridad. Gracias, Fortunato Malimachi, por iluminarnos sobre las zonas más oscuras del Vaticano. Un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Lo de iluminar sonó bastante papal, ¿eh? Lo veo a Guber tan elegante. Sí, que es como un rayo de luz. ¿No será papable? No, Anguita, estoy elegante solo porque usted me invitó a su programa. Al programa de televisión de CN23, que no es mío, yo no tengo... Mire, tengo una computadora que me trajo de contrabando un amigo que no voy a dar el nombre, así que no... tengo muy pocas cosas. Pero el Canal 23 no es suyo, ¿eh? No es suyo el Canal 23. Sí se tiene que saber que se hace. Pero lo cortés no quita lo elegante. ¿Eh? Muy bien, muy Habemos bien. Habemos Uber. Muy bien, Uber. 7:50 y todos los canales de noticias hablan de lo que Adrián Corol cada tanto trae, señor, acá, ¿eh? Cuando no es una tragedia en Once, es una tragedia en River, pero el tipo tiene información. Bueno, los audios que pasamos ayer. Sí. Lo bueno de ser radioaficionado es que tenés amigos radioaficionados. Usted es un profesional. Chiquito, entonces son 30 y pico de años escuchando cosas con una serie de conocidos que se dedican a lo propio, y eso nos permite a veces, y me ha permitido a mí tener muchas veces este tipo de grabaciones, pero además de cuidar la fuente, decimos, tengo amigos radioaficionados, pero no es lo mismo que hacen los canales de cable y de noticias, que están repitiendo el material que pasamos antes que nadie, aquí, en Hoy Más Que Nunca, en el día de ayer, un programa que además es muy escuchado, o sea que a la hora de decir de dónde obtuviste el material, tal es así que ayer en Twitter hay muchísimos usuarios que en mi cuenta personal decían, se ve que ahora C5N, que no tiene a tal o tal periodista, roba de los audios de Radio Nacional. También hay que decir que una vez que salió en Radio Nacional, el material lo estuvo circulando en Twitter, como corresponde, y muchísimos medios, muchísimos colegas lo tomaron de ahí. En algunos casos, por suerte, dicen que es material emitido aquí en la radio pública en la primera mañana, no hay más que nunca. En otros lo dan desde Mariano Clos hasta TN y demás, la lista es larga, no dicen nada o lo presentan como en exclusiva, cuando a la mañana, muchísimas horas antes, fue exclusivo de Hoy Más Que Nunca. Adrián, reescuchando tu material tan importante, saco en conclusión esto, porque es muy peliaguda la investigación sobre el asesinato del chico Gonzalo Saucedo en River Plate. Una es la hora en que se produce el asesinato. Esto sale de tus audios. Sí. Porque todavía hoy, hay versiones que dicen 19:10, 19:25, y sale que fue a la hora de comenzar el partido. Sí. Esto sale de los audios. Fue ahí y fue cuando el partido se estaba jugando ya, Gonzalo Saucedo estaba en el Pirovano. Eso es, claro. Está registrado el horario exacto. Sí, y otra cosa, corregime si yo lo pasé en limpio mal, que no fue atendido en el Monumental. No fue atendido en el Monumental. Este es un dato también no muy importante. No fue atendido en el Monumental. Fue derivado directamente en el Monumental. Cada vez que hay un partido hay 5 postas, digamos, sanitarias que tienen un cordón. Algunas van por Monroe. Todas terminan en Monroe, pero tienen distintas salidas hacia el Hospital Pirovano. Este sistema es un corredor, más que un cordón, aunque ellos digan cordón. Este corredor lleva a cualquier herido, a cualquiera que tenga una descompensación en la cancha de River, cuando hay recitales o cuando hay un partido importante, directamente al Pirovano, pero hay una posta, una enfermería que según el fiscal está en un estado deplorable. El fiscal José María Campagnoli de Núñez Saavedra, que pidió la clausura del Estadio Monumental. Los dirigentes de River dicen que ellos pagan la seguridad y demás, no son responsables, esa es la posición de River, pero me parece que es insolable, que tiene razón el fiscal, que son la barra brava de River, una asociación ilícita. Les hago una pregunta, porque yo no vi que el fiscal decía con mucha seguridad, está identificado el asesino. Sí, sí. Pregunto yo, ¿el fiscal se detuvo en este tema de la hora en que sucedió o habría sucedido el crimen? Porque esto involucraría ya no solamente una cuestión de la dirigencia de fútbol, sino que nos plantearía una cuestión muchísimo más gruesa respecto de cómo funcionan determinados negocios, claro, a la hora de decir, señores, ¿cuándo se sigue o no se sigue un espectáculo? Acá hay un tema central. Y que tiene un punto de contacto interesante con el crimen de Mariano Ferreira, que además en aquel momento, al igual que en los partidos de fútbol, depende de un área de la Policía Federal que se llama Dirección General de Operaciones. A partir del crimen de Mariano Ferreira, todas las comunicaciones de la Dirección General de Operaciones deben realizarse por radio y no por lo que ellos llaman POC, que es un sistema telefónico, porque no quedan registradas. En este hecho, cuando uno escucha las grabaciones, sobre todo en las primeras grabaciones, entre las 19 y el inicio del partido, le indican a uno de los oficiales que se comunique, dicen que haga QSO, o sea, que se comunique con la sala por POC, por línea privada, no por radio, y ahí hay una laguna, hay un espacio, zona gris, que se pierde esa comunicación, lo cual está prohibido, porque hay una indicación, una orden de Ministerio de Seguridad que dice que las comunicaciones deben hacerse todas por frecuencia y deben quedar registradas justamente para después la justicia poder disponer de este tipo de material. Vamos a tratar de hablar hoy con el fiscal Campagnoli, si nos puede atender, porque me parece que todas estas cosas él tiene que saberlas de primera mano, Es decir, no solamente para preguntarle, sino para darle información que puede ser muy útil para la causa. Ahí lo veo a Quique Pellenberg, que seguramente ya está llamando a Campagnoli. Quiero hacerles una pregunta, Corol del Prado. ¿Ustedes vieron unas declaraciones de este muchacho Schlenker, ATN? Yo no las vi. Yo vi en internet unas que imagino que son... Es interesante porque este muchacho salió a hablar en medio de esta historia y habló con un periodista muy avezado en temas policiales, que él le decía que no entraban armas al estadio. Y entonces el cronista avezado en temas policiales le dijo, pero escúcheme, ¿usted no lo escuchó el fiscal Campagnoli que dice que la policía se corre cuando entra a la barra? ¿Cómo me va a decir usted que si entran sin armas, la policía se corre? Se lo pregunta de una manera no agresiva en el sentido físico, porque la verdad que hay que animarse con semejante tamaño de tipo, pero se lo pregunta de manera muy incisiva. Y en realidad lo que está quedando en claro esa entrevista es que la Policía Federal queda complicada, porque no puede ser que si se pagan, si el Club River paga 900 sueldos, sí, más 220 particular, privados, para dejar entrar a la barra, sí, si hacen eso, están encubriendo algo que seguramente les da mucha más guita, que empieza por los trapitos, sigue por el reparto de droga, sigue por las zonas liberadas. Reventa. A ver, yo, Francisco Balas, yo decía, qué raro este asalto a Núñez Carmona, al socio de Vudú, el zaguero y Libertador, porque yo enseguida pienso, no lo quiero involucrar a Walter Guber, que está muy elegante, pero pienso más bien en términos de espionaje. Digo, Núñez Carmona, con todo el quilombo que hay, con la causa, Vudú, esto es un grupo de la CIDE o del ex-CIDE que lo asalta. ¿Y qué me dijo Francisco Balas? Que en esa esquina mejor que te cuides. Doy fe. Porque es una esquina donde hace muchísimos años se producen robos, y especialmente autos. Cuando se estacionan, cuando frenan Salguero los autos. Y Libertador. Sí, en la estación de servicio. Estamos hablando una de las zonas más ricas de la Argentina. Exacto. Donde tendría que haber guardias privados, custodia, armada. Hay guardia privada, hay vecinos ilustres. En Figueroa Alcorta. Como y dice Salguero, mi tío Toto, esto es joda. 7:57, me parece que el tema de la seguridad democrática, que ayer fue tratado en el Congreso de la Nación, tiene que tomar en cuenta todas y cada una de estas cosas. Entonces, si el POC estaba prohibido y se utilizó, ahí tiene que haber una tarjeta rojísima. Vamos a ver si está Campagnoli. No está Campagnoli. Bueno, ¿Usted quiere volver con el Día del Escritor? ¿O sí, quiere que no. le haga... Yo tengo un tema de espionaje para Gubar que es impresionante. Ah, bueno, como usted quiera. Gubar, me permite que yo lo va a pronunciar, se lo comente, no que lo introduzca, porque le comento algo que usted ya dijo acá. Fuente, el diario Le Monde, que cita a un diario argelino que se llama Echuruc. El diario Echuruc cuenta que Mohamed Merah, el killer de 7 personas, entre ellos niños, habría sido traicionado por su mejor amigo llamado Suheir. Suheir le decía a Merah que era yihadista. Fue el que lo hizo ir a Israel, a Pakistán, etcétera, etcétera. Y en realidad el tipo trabajaba para los servicios secretos franceses. ¿Cómo llega esta información a estar publicada hoy en el diario parisino Le Monde? Porque cuando ya estaba en la encerrona, que se dio cuenta que lo iban a capturar, Merah se grabó con su aparato telefónico 2 videos que se los mandó a su padre. Y su padre es el que le dio esto, que ha sido certificado en la traducción al francés, en la originalidad de la voz de Merah por amigos. Esto está recontra certificado. Con lo cual, en un momento preelectoral, sucedió esto según el diario Le Monde, cosa que usted, Walter Gubar, había advertido hace un tiempo. ¿Qué decir? No, es cierto, evidentemente Merah había estado detenido en una cárcel en Afganistán y había protagonizado una extraña fuga con un grupo grande de presos, probablemente una fuga permitida, por decirlo así. Había entrado a Israel y las autoridades antiterroristas israelíes le habían facilitado el acceso. Es decir, que es una conspiración que, bueno, ahora empieza a tomar digamos, a tomar carnadura, pero que ya tenía un olfato de algo extraño, fundamentalmente también por el momento en el que sucedió. El momento en el que sucedió, justamente un momento preelectoral, donde el Frente Nacional de Marine Le Pen, cuyo padre fue personalmente asesino en la guerra colonialista francesa contra Argelia, fue él mismo asesino, obviamente el Frente Nacional y la vieja guardia de la OAS, esa ultraderecha que en Francia siempre va a seguir existiendo enquistada en las Fuerzas Armadas, en sectores claves de la inteligencia del Estado, a esos sectores les convenía que un sector del electorado tuviera una especie de aversión completa unas semanas antes de las elecciones de la población árabe que va a trabajar por puestos de trabajo que en general están peor pagos y que los mismos franceses nativos no quieren. Las 8 de la mañana, un minuto, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 9 décimos, humedad 96%. Especialistas aseguran que el plan para construir viviendas generará puestos de trabajo. El arquitecto y exdecano de la Universidad de Buenos Aires, Jaime Sorín, se refirió al proyecto lanzado por la presidenta Cristina Fernández. Era una de las cosas de las que todos los que nos dedicamos a esto estábamos esperando hace tiempo. Una fuerte inversión del Estado, la recuperación del banco hipotecario también como cartera crediticia y la puesta en valor de los terrenos, que también siempre se pedía, que existiera un banco de tierras, que hoy por hoy es el obstáculo fundamental que hay para el acceso a la vivienda. Así que me parece un avance grande en lo que es la generación de política de vivienda. Además, un ejemplo importante poniendo a la vez que la resolución de un problema social, la generación de puestos de trabajo, no solo en la construcción, sino también en lo que tiene que ver con todas las industrias paralelas. Duplican prácticamente la generación de puestos de trabajo. El sistema de créditos hipotecarios está dirigido a trabajadores. Los montos llegarán hasta 350 mil pesos. Las tasas de interés serán bajas y habrá hasta 30 años para cancelarlos.

Bueno, es cierto, y es un dato no menor el que acaba de decir el oyente, de qué manera se van a adjudicar los terrenos, porque el plan este está destinado a quienes tengan un terreno y a quienes no tengan terreno. Es decir, incluso es un dato importante mencionar que quienes tengan un terreno y no esté a nombre propio, es decir, no esté a nombre de quien va a solicitar el crédito, porque, por ejemplo, construye o quiere construir en el fondo de la casa de los suegros, que no es la mejor idea, pero bueno, es mejor que nada. Imagínese que ese el titular que va a acceder al crédito no va a tener un título de propiedad sobre ese terreno, pero bueno, puede igual construir, por supuesto, dando la aclaración pertinente de a quién corresponde y por qué y cómo y todo, pero quiero decir, no necesita un título de propiedad. Dando algunas indicaciones rápidas, por más que, como decíamos al comienzo, toda la información respecto a qué tipos de créditos, a los montos, tasas de interés, proporciones de salarios y edad, que es un dato no menor, esta línea de créditos está destinada a personas de 18 a 65 años. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de los créditos hipotecarios a partir de los 55 años se complican y mucho, porque la vida media o el promedio de vida que tenga el solicitante mayor de los 60, 65 años, no es el que tiene un muchacho de 30, vamos a ponerlo claro. Entonces es un dato no menor que el límite de edad se extienda hasta los 65 años. Decíamos entonces que los terrenos pueden ser construidos, las propiedades pueden ser construidas en terrenos que no sean necesariamente o que no estén necesariamente a nombre del titular que va a sacar el crédito. Y otro dato que me parece importante es dar una rápida orientación de cuáles son los montos, las tasas y las proporciones de salario para quienes quieran ingresar a poder acceder a tomar un crédito. Las personas que ganan hasta 5.000 pesos, y esto se habla de grupo familiar, por supuesto si hay alguna relación de convivencia o están formalmente casados, y si no, para solteros, hasta 5.000 pesos, la tasa nominal anual es del 2%, es una tasa casi simbólica, no podríamos decir que es una tasa que impacte en el fondo en el monto de la cuota de manera importante. El plazo máximo es de 30 años. La relación de cuota-ingreso es de 40% y el monto máximo son 200.000 pesos. 200.000 pesos para alguien que gana 5.000. Vamos a ponerlo claro, en cualquier opción de crédito hipotecario de la banca privada, con 5.000 pesos no calificás ni como para que te dé una tarjeta, más o menos. Que esto signifique que con 5.000 pesos uno pueda acceder a un crédito de 200.000 es realmente algo que solamente se puede hacer desde el Estado, y esto es no es un dato menor. ¿Sigo? No, para nada. No. Usted ya se quiere construir una casa, quiere comprar una casa. No, he decidido lo que voy a hacer los jueves entre las 18 y las 22. Voy a ir al programa de actualización en políticas públicas de seguridad. Muy buenos días, doctor León Carlos Arlanián, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Me aceptarán de alumno? Pero seguramente, claro que sí. Yo ya lo tuve, profesor, a usted, hace muchos años, en Derecho de la Información. Derecho de la Información, qué bueno. En lo que todavía era la carrera de comunicación. Sí, sí. Claro. Pero yo la vez pasada le preguntaba a usted en un encuentro que tuvimos, y usted me dijo que estaba muy, muy satisfecho por este curso que dura todo el año, ¿no es cierto? Que es Programa de Actualización en Políticas Públicas de Seguridad que se dicta en la Universidad de Derecho y que usted dirige. Efectivamente, sí. En realidad dura ya un semestre, ¿no? Empieza un poco más de un semestre, porque empieza en mayo y termina en diciembre. Y tiene una carga horaria de 128 horas, que es bastante. Sí. Y bueno, y se tiene todo un panorama sobre esto que es tan nuevo para nosotros, que es la planificación en materia de seguridad. Y desde una perspectiva que va mucho más allá de lo que es simplemente, a ver, la acción o el desempeño de las agencias penales. Es una mirada holística que tiene abordajes más novedosos sobre los problemas de la violencia y un criterio de multiagencialidad y multiactoralidad. Esto es trabajar sobre los fenómenos de del delito desde la perspectiva de la violencia, violencia social, violencia social que se criminaliza, políticas de prevención social, y interparticipación de la comunidad en esta tarea, foros, y e intervención de todas las agencias del Estado en la búsqueda de este tema de la contención de la violencia, y no simplemente operar con la policía, con la justicia penal. Son las miradas más modernas sobre la problemática, ¿no? Doctor Arranian, ayer usted estuvo en el Congreso de la Nación. Yo en realidad iba a ir, finalmente, le digo la verdad, estaba un poco cansado, porque yo madrugo mucho, entonces al final dije, bueno, voy a ver si tengo la suerte que madrugue al otro día y me cuenta un poco lo que hoy estoy viendo en algunos diarios, que fue este lanzamiento de una campaña multisectorial contra la violencia institucional, en la que estuvo usted, estuvo Gastón Gillier, que es el director del CELS, estuvo el diputado Grosso, que fue uno de los que lo promovió. Así es, sí. Así que bueno, que nos cuente un poco esta campaña. Cómo no. Sí, esto ha sido una iniciativa del movimiento Evita, apoyado por organizaciones de diversa naturaleza. Entre ellas el CELS, ¿no? El Centro de Estudios Legales y Sociales. Tiene por finalidad esta campaña plantear una lucha y toda una estrategia de acción para enfrentar o contener el fenómeno de la violencia institucional, que es justamente aquellas que llevan adelante las agencias penales, particularmente la agencia policial, la agencia penitenciaria, y que ha costado tantas vidas. Se dieron en ese momento en la introducción estadísticas muy elocuentes y estremecedoras. En 10 años han habido 2.000 casos de violencia institucional o 2.000 muertes a causa de la violencia institucional, o específicamente de la violencia policial. Esto es algo muy grave, porque implica que estamos muy lejos nosotros de haber logrado un comportamiento, un desempeño de estas agencias acorde con las exigencias de un Estado democrático de derecho, ¿verdad? Así que es concientizar alrededor de esto, generar, sensibilizar a los gobiernos para que tomen decisiones, porque este es un problema que se podrán imaginar afecta el país de norte a sur, de este a oeste, en todas sus jurisdicciones. Entonces, sensibilizar a los gobiernos, generar conciencia sobre la importancia que tiene las medidas de control sobre el funcionamiento, sobre el ejercicio del poder, ¿no es cierto?, y el funcionamiento de estas agencias, es prioritario hoy en día. Y bueno, todo giró alrededor de eso y se mostraron cifras, hechos que tuvieron lugar y que van sucediéndose a partir de una acción policial violenta, irracional, desbordada. Este es el objetivo de la campaña. Estuvo allí presente Fernando Carreras, que recuperó la libertad después de casi 8 años. Me gustaría conocer, me imagino que usted no habrá seguido la causa al detalle. No, pero efectivamente esto fue una decisión muy reciente de la Corte Suprema, a través de un voto del doctor Zaffaroni, donde encontró una cantidad muy importante de inconsecuencias, incongruencias y demás sobre defectos e insuficiencias probatorias, y que hicieron que se anulara la sentencia que había condenado a esta persona, y que a su vez esa sentencia de la Cámara Nacional de Casación había confirmado la de un tribunal oral que igualmente, la de la Cámara Federal, que igualmente, y la de un tribunal oral, más que la de la Cámara Federal, que también lo había tenido por culpable de un hecho que, al parecer, del cual no había sido el autor. Quiere decir que la persona había estado durante 7 años largos, casi 8 años, privada de su libertad, en principio, siendo inocente. Esto involucra, doctor Arranian, probablemente, y esto tendrá que definirlo y esclarecerlo la justicia, involucra a la Comisaría 34 de la Policía Federal. Ahora, causas plantadas, causas inventadas, me imagino que sobran en muchos distintos... Digo, prueba plantada, ¿no? Digamos, prueba fabricada deliberadamente como un elemento de cargo para inculpar a una persona inocente. Pero esto sucede en muchísimos otros distritos. Usted estuvo al frente de la bonaerense y ha tenido que remar a diario contra historias de este tipo, que no solamente involucran a uniformados, sino también a fiscales, jueces, punteros. Es una práctica deleznable desde todo punto de vista. Y esta práctica tiene mucho que ver con el modo, con el ejercicio también del poder político, porque, muchísimas veces esto es una exigencia. A ver, si es un sistema que no funciona bien, es un sistema que no es apto para el esclarecimiento de delitos que se cometen. Mientras tanto, hay una gran presión social, ¿no es cierto?, para que cada vez que, primero para que no se cometan tantos hechos, pero cuando se cometen sean esclarecidos. Esta presión social determina que en lugar de capacitar a la fuerza policial, darle los mejores recursos para una investigación científica, mejorar sustancialmente todo lo que es el procedimiento de adquisición de una prueba, se busque el atajo perverso de mostrar que efectivamente se esclareció un hecho a través del invento de la prueba, para satisfacer entonces la exigencia social, como yo le decía recién, de esclarecimiento. Entonces acá hay una necesidad muy grande de control y de acción sobre las fuerzas y aparatos policiales, de trabajo intenso para cambiar esta lógica perversa. Doctor Arlañán, Walter Guba lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Walter? ¿Qué dice? A propósito de lo que acababa de decir, ¿cómo interpreta usted el relevo de 200 cuadros de la policía bonaerense que implica prácticamente, corríjame si me equivoco, el recambio de la mitad de la cúpula de la bonaerense? Mire, honestamente yo no conozco las razones, las causas que se sirvieron para la toma de esta decisión. Supongo yo que estará fundada en la comprobación de irregularidades o de situaciones en las que estaban estas personas involucradas. Si esto es así, yo no puedo menos que verlo muy bien, de entender que son decisiones apropiadas que, por supuesto, tienen que ver con la necesidad de que cada gobierno controle su casa y controle perfectamente qué está pasando con su fuerza, ¿no? Doctor Arlian, no sé si usted siguió todo esto que el fiscal Campagnoli está llevando adelante con el crimen de un hincha en el estadio de River. Recién sí. Adrián Corol, que está en la mesa con nosotros, sí, contaba algo que él se lo va a resumir, pero que tiene que ver con la obligación que tienen las fuerzas policiales de hacer las comunicaciones, la Policía Federal me refiero en este caso, de hacer las comunicaciones entre ellos por sistema de radio que quedan grabados. Y sin embargo, en un momento, estos comentarios... Pues, buenos días, doctor Arlañán. En un momento, al igual que pasó, y se toma como referencia justamente el crimen de Mariano Ferreira, como para que no vuelva a suceder, le piden a uno de los oficiales que haga una comunicación con la sala de operaciones a través de lo que ellos llaman POC, ¿no?, que es el teléfono directo, y esta comunicación ya no queda registrada a disposición de la justicia en las investigaciones. Mire, esto es una actuación, es un actuar irregular. Una de las grandes cosas que nosotros hicimos cuando inauguramos e instalamos el sistema de emergencia policial 911 fue no solamente que lo manejase personal civil entrenado debidamente, sino que quedase grabada toda la incidencia, esto es, desde el llamado pidiendo la intervención policial de urgencia hasta que la incidencia terminara, o sea, la llegada de un patrullero, la intervención policial, etcétera, etcétera. Pero que todo esto quedase absolutamente registrado, grabado, reproducible, para poder verificar y controlar cada uno de los tramos. Ahora, es tan importante esto porque permite comprobar si hubo una intervención regular y qué pasó o no, y qué pasó con toda la intervención policial, ¿verdad? Exactamente. Doctor Arañán, le agradecemos muchísimo esta entrevista y ojalá esta iniciativa, que es en este momento una campaña de concientización, se continúe con muchas de las cosas que puedan llevar a cabo esto que usted decía antes, que no alcanza con las fuerzas de seguridad, sino esto de multiagencias, ¿no? El tema de la seguridad involucra a todos. Hoy hablamos de deporte, mañana hablamos de pruebas plantadas, pasado de zona liberada, y después hablamos de problemas sociales. Y todo esto involucra cuestiones que se lo pueden mirar bajo la vara de la seguridad. Absolutamente así. La inseguridad, en definitiva, tiene que ser vista como una, desde la perspectiva de una deprivación masiva de derechos, y estos derechos son todo el catálogo de los derechos humanos, que son derechos económicos, sociales, culturales, etcétera. Gracias, doctor. Al contrario, buenos días. Muy buenos días. León Carlos Arañán, un hombre de una importancia muy grande en la Argentina, ¿no? Porque uno dice, bailó con la fea cuando presidió la Cámara Federal, ese pleno de la Cámara Federal que condenó a los comandantes, y que esa Cámara dijo, acá hay que seguir con los jefes de zonas y subzonas, es decir, doblaron la apuesta, y sin embargo eso no se llevó a cabo. Él después dejó la judicatura, se dedicó por un tiempo a su estudio y a dar cátedra, en temas que él mismo decía, miren, mi especialidad no es el derecho a la información, y nosotros decíamos, uy, qué privilegio tener a un jurista de semejante calibre aquí, ¿no? Y además el ejemplo personal que significaba. Después, un buen día, le tocó estar al frente de la policía bonaerense. Claro, después de los crímenes con Tequi y Santillán, había que llamar a un irreprochable, ¿eh? Así como llegaba un presidente de la Nación en 2003 llamado Néstor Kirchner al frente de la bonaerense, en ese momento tenía que haber un tipo que no tuviera nada que ver con la maldita policía. Entre las cosas que estableció él fue un control directo para quienes tenían las jerarquías más altas de la bonaerense y estaban vinculados a todo un sistema de corrupción que se manejaba desde la oficina de un senador. Yo cada tanto doy el nombre, pero no tengo ganas de comerme un juicio hoy, pero mañana se lo doy. Desde la oficina de un senador de Morón, ex dirigente sindical, de una lista combativa del gremio mecánico, y sin embargo el tipo era el organizador del reparto de cajas. Pues bien, y entonces, ¿qué hizo la gestión de Arañán? Dijeron, bueno, que cada uno de estos hombres importantes tenga un teléfono activado las 24 horas del día para que él pueda comunicarse con sus subalternos y darle instrucciones, pero a su vez, para que ese teléfono prendido durante las 24 horas sea una especie de tranquilidad para el ministerio de dónde está realmente ese hombre cuando sucede algún hecho que después haya que investigar. No sea cosa de que ese comisario sospechado de X cosa después diga, no, yo estaba en mi casa, y en realidad el VIP del teléfono indicaba que estaba en el lugar de los hechos. Una de las primeras cosas que un fiscal, hincha de Boca, el tipo siempre se lo ve en la cancha con su hijo, carita de nada, qué sé yo, pero lo primero que hizo ese fiscal, cuando Daniel Scioli lo llamó, fue decirle, che, los muchachos de la bonaerense, Daniel, me dicen que ese sistema de comunicaciones que le dejó la gestión de Arañán no lo quieren ver más. No sé qué le habrá dicho Scioli, pero el hecho es que se lo sacaron, No sé si fue porque Scioli miró al costado, no se dio cuenta, o porque este fiscal hincha de Boca que siempre va ahí y está gritando, dale Boca, si se lo ve, Pero bueno, estas cosas las hace este hombre que está organizando denodadamente un curso de posgrado para que todos podamos entender lo que es la seguridad. Así que me pongo de pie, León Carlos Arañán. ¿Cuánto le ponemos del Prado a León Carlos Arañán? No, hay que poner los 10 puntos, sí. No tengas duda, jugate. Bueno, quédese usted con el micrófono. Bueno, vamos a dar entonces, para aprovechar, un par de noticias buenas sobre el mundo del fútbol. Hay que desmalezar. Cuando vos te metés en la agenda deportiva, no del fútbol, en la agenda del deporte, tenés que desmalezar, entrar a sacar barras bravas, pibes muertos, asesinados, corrupciones, peleas. Entonces llegás a lo que dice Maradona, la pelota no se mancha. En este caso hay dos noticias, por lo menos para subrayar. Una es sobre los Pumitas, selección juvenil de rugby de la Argentina, que ayer le ganaron a Escocia 17-12, por lo tanto pasaron las semifinales que se van a jugar el domingo en Sudáfrica, el campeonato mundial de rugby de la categoría, ante el local, justamente Sudáfrica. Esto hay que ponerlo en contexto de una reorganización monumental que está haciendo el rugby argentino, liderado por Luis Castillo, y a nivel de selecciones por Manuel Galindo. Los dos son de Tucumán y le están cambiando la cara al rugby argentino. ¿Por qué en el caso de los juveniles? Porque todos estos pibes, estos chicos, forman parte del llamado PLAR o PLADAR, el plan de becas que comparte la Unión Argentina de Rugby y la Secretaría de Deporte de la Nación, para que los chicos no sean profesionales, sino que no se tengan que ir del país antes de tiempo. Esto es una cosa bárbara que el fútbol argentino debería copiar. Y luego hay otra cosa importante hoy, que es a las 17:30, reunión en el Comité Olímpico Argentino para votar. Los 21 jefes de equipos van a votar quién va a ser el abanderado argentino en los inminentes Juegos Olímpicos de Londres. Está entre Del Potro, Scola, Walter Pérez o Luciana Aymar. De uno de estos cuatro va a ser nuestro abanderado en los próximos Juegos Olímpicos. Yo votaría por Walter Pérez, pero vamos a ver. 8 de la mañana, 29 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un pronóstico del tiempo que nos está anticipando para este miércoles, probabilidades de neblinas con lloviznas y algunos chaparrones aislados, con viento del norte, del sudoeste hacia la noche. El jueves, nubosidad variable, viento del sector sur, mínima 14, la máxima 18. El viernes, mínima 10, la máxima 14 grados. Vamos ahora al servicio informativo de la Radio Pública. Juan Carlos D'Adamo y Cristian Bello en las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 98%. Ya se puede pedir por internet el turno para acceder a los créditos de vivienda. Los interesados deben ingresar a la página de ANSES, www.anses.gov.ar/vivienda. Una planilla les solicitará el número de CUIL o CUIT y después deben dejar los datos personales para ser contactados por empleados del banco hipotecario. La iniciativa lanzada por la presidenta Cristina Fernández tiene como objetivo solucionar el déficit habitacional a través de un plan que durará hasta 2015 y prevé la construcción de 100.000 casas en el primer año de ejecución. En Chubut avanzan las causas que investigan delitos de lesa humanidad. La juez federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, procesó a un grupo de militares y de otras fuerzas por la comisión de delitos de lesa humanidad que se cometieron contra 22 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en ese regimiento de infantería. De los 20 imputados que fueron investigados, a uno se le dictó la falta de mérito y los restantes 19 quedaron procesados por la comisión de delitos de lesa humanidad, en tanto que a los 5 militares que tuvieron mayor responsabilidad en estos hechos investigados, se les dictó la prisión preventiva y fueron alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 98%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana, mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. Qué maravilla ese libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 8:32. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Primer encuentro literario de Elecuni hace escuela. Talleres de arte, narraciones, actividades plásticas, proyecciones, clowns y mucho más para chicos de 5 a 12 años. Gratis, sábado 16 de junio de 15 a 18 horas, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Fin. Espacio publicitario. Hoy más. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. El posible triunfo de Alexis Tsipras en la segunda vuelta de las elecciones griegas que se llevará a cabo este fin de semana ocupa y preocupa a la Unión Europea, que teme una posible salida de Grecia de esta unión monetaria. De esta manera, la Unión Europea está elaborando planes de contingencia para esta posible salida de Grecia del euro. Estos planes de contingencia tienen una doble función. Una, de que esto se produzca realmente, y otra es, evidentemente, presionar a los griegos para que voten de otra manera. Un informe de Ángela Gallardo, de la televisión rusa, nos plantea este escenario. La Unión Europea se podría estar preparando ya para una eventual salida de Grecia del euro. Los 27, la moneda única y el futuro del país pasarán el examen más importante en las próximas elecciones del domingo. Este martes hemos conocido que desde hace 6 meses el Eurogrupo estaría elaborando planes de emergencia y de contingencia por si Atenas finalmente abandonara el euro. Según la agencia de noticias Reuters, en esos planes se incluirían opciones como, por ejemplo, limitar la retirada de efectivo de los cajeros de los bancos griegos o realizar controles de capitales y fronterizos. Se estaría hablando entonces de la posibilidad de suspender a Grecia del espacio Schengen, aunque la Comisión Europea no ha confirmado que existan estos planes. Según algunos expertos, se trataría de una estrategia para presionar a los griegos para que no voten en las próximas elecciones al partido de izquierdas Syriza, y es que su líder Alexis Tsipras quiere renegociar las condiciones del rescate impuestas por Bruselas. Unas condiciones que han implicado unas duras medidas de ajuste y que también han originado esta crisis política. Así que se trata de decir sí o no a la Unión Europea. Según las últimas encuestas, el 78% de los griegos quiere permanecer en la Unión y en el euro. Pese al rescate financiero, España tampoco logra ponerse de pie. Inclusive un Twitter enviado por el presidente Mariano Rajoy a su ministro de Economía, de Guindo, diciendo que España no es Uganda, suscitó una nota al respecto por parte de la BBC de Londres, donde evidentemente se comparan los índices y la situación de Uganda con la de España. De todos modos, la propia Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, da un máximo de 3 meses para ver qué es lo que va a pasar con el euro. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dice que la supervivencia del euro se decidirá en los próximos 3 meses y que depende de la determinación política de los líderes europeos. A esta inestabilidad también contribuye la crisis económica y financiera de España. A pesar de que el sábado el gobierno anunció que pedirá el rescate para la banca, los mercados parecen no fiarse y este martes la prima de riesgo ha alcanzado los 530 puntos básicos. Esto puede deberse a que aún no se conocen las condiciones de ese rescate, un rescate que tiene un techo máximo de 100.000 millones de euros. Mientras continúan las protestas por los ajustes y los recortes, como la de los mineros, esta es la tercera semana de huelga en las cuencas mineras. Ha habido encierros, cortes de carreteras, enfrentamientos con la policía. Exigen que se cumplan las ayudas aprobadas para el sector, unas ayudas que han sido recortadas y paralizadas por el gobierno. A este informe de Ángela Gallardo agreguemos que la agencia Fitch ha colocado a 16 bancos españoles en zona de riesgo. Bien informado. Hoy más que nunca. Y en el Día del Escritor, 13 de junio, vamos a conversar con uno de fuste, ¿eh? Vamos a ponerle musiquita que le viene bien a él, ¿eh? Le preguntaba a nuestra compañera Mariana Gilaborde, que siempre está leyendo algo, ¿qué está leyendo? ¿Qué me contestaste, Mariana? Sí, justo Lisboa estaba leyendo. ¿Un melodrama? Me lo acaban de regalar. ¿Sin saber que íbamos a hablar con Leopoldo Brizuela? Sí. Buen día, Leopoldo. Acá te pusimos a Amalia Rodríguez porque bueno, ¿eh? ¿Por qué no, cierto? ¿Sabés que estuvimos buscando pero no encontramos el grito en el cielo que grabaste con Leda Valladares, Leo? Mirá, no, mejor. Y bueno, cantalo en vivo ahora, dale ya. No. Bueno, feliz día, Leo. Sí, muchas gracias. ¿Eh? Así que eras hijo de un trabajador de YPF. Sí, claro. ¿Y el barco qué era en tu vida? No solo hijo de un trabajador de YPF, sino que toda la zona donde yo vivo, que era La Plata, pero también el puerto de Ensenada, donde nació mi mamá, estaba muy marcada por toda la empresa, ¿no? Todos éramos hijos o trabajadores de ahí. Ajá, ahí está bien la voz, ahí apareció. Sí. Y alguna vez leí que para vos entrar en un barco era como entrar en un templo, por la imponencia. Sí, esas cosas que tiene a los ojos de un chico el trabajo del padre, ¿no? Y ahora hablando, diciendo cosas sobre YPF, me llamó todavía la atención que la flota, que para mí era infinita, tuviera muy pocos barcos en realidad, ¿no? Porque un chico siempre piensa que todo lo que es el padre es de una magnitud así cósmica. Y bueno, ¿no? Por eso también la parte de la expropiación tuvo tanta significación emocional, yo creo, en toda esta zona, ¿no? Por supuesto. Pues sabes que estábamos diciendo que hoy el Día del Escritor, qué lástima que se celebre por Leopoldo Lugones, ¿no? Una personalidad tan contradictoria, ¿no? Sí. Con un hijo que ya no fue directamente contradictorio, fue un torturador, como decía Benedetti. Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué tenés para decir de Lugones en el Día del Escritor? No, que ¿por qué hablar de Lugones? Muy bien, ya está, ya contestaste. No, me parece que es un gran poeta. En materia de contradicciones, no me parece mal que nos reconozcamos también nosotros como contradictorios, ¿no? Así que no me parece que haya mucho que decirlo. Lo que me encanta es que haya un Día del Escritor y sí, que se festeje, o por lo menos se lo recuerde, en un momento en que creo que la figura del escritor está cada vez más devaluada. Y además te debe gustar especialmente que coincida con el aniversario del nacimiento de Fernando Pessoa. Ah, mira qué bien. Que hoy cumpliría 100. Y que además es muchos escritores en uno. Ahí está, ahí tenés a varios heterónimos, ¿no? Sí, pero no, te decía que siento que es una época en que la figura del escritor está bastante maltratada, entonces siempre viene bien y siempre es satisfactorio. Viste que queda un poco bien en algunos círculos hablar mal de los escritores, y a mí me gusta mucho mi gremio. ¿Quién maltrata a los escritores hoy por hoy? No, me parece que la figura, digamos, del escritor es cada vez más incómoda, no porque digan cosas comprometidas o no, sino porque me parece que la sociedad actual pide otra cosa de la gente, ¿no? Y ese trabajo tan privado, que en el fondo no te pide nadie, porque te pueden pedir millones de cosas en la vida, pero que escribas jamás nadie. Es un deseo que vos tenés y que digamos que fomentás o que desarrollás a contra viento y marea. Pero te piden que te cases, que vayas a la facultad o que tengas un laburo, pero ¿qué se te ocurre? ¿Qué es eso de andar escribiendo novelas? Y hasta muy tarde nadie lo entiende demasiado. Pero sobre todo en esta época en que la intimidad del escritor está, de la mitad de todos, digamos, está tan asediada, ¿no? Que cuesta tanto quedarse a solas con uno mismo, que es lo que necesita la literatura. La tarea de escribir novelas es cada vez más menospreciada, ¿no? En tu caso podría decirse que sabes muy bien estar a solas con vos mismo, escribir ni hablar, y además sos muy buen observador e integrando de la sociedad que te rodea y en la que estás inmerso. Bueno, ojalá. Es un viaje ambiguo la escritura, por lo menos, ¿no? De una novela, porque por un lado te vas, eso no lo voy a negar, es una evasión. Y te estás incómodo con el mundo y te rajás. Pero también te vas del mundo para poder entenderlo mejor y cuando volvés tratar de cambiar por lo menos tu vida, ¿no? Viste que ahora hace mucho que no se habla de que la literatura cambia el mundo, porque es un poco pretencioso y hasta cursi, pero es cierto que te cambia la vida a vos. Entonces, no sos el mismo cuando terminás de escribir un libro que cuando lo empezaste. Y si empezás a multiplicar muchas vidas, bueno, yo creo. Algo se mueve el mundo, quizás, ¿no? Exactamente. Vos sabés que con la última novela, incluso, que trata de un personaje que recuerda algo muy pesado de su propia historia. Sí, la que tuvo el premio Alfaguara. Sí, y en España me hicieron una pregunta que me voló un poco la cabeza, aunque es muy simple, que es decir, bueno, ¿qué hubieras hecho si no, con esos recuerdos, si no escribía y que no ¿qué hubiera hecho el protagonista? Yo dije, uy, la verdad que no me imagino. Y más aún me pregunté, ¿qué hace la gente que no escribe con esos recuerdos? Entonces llegamos a la conclusión con el periodista, una conclusión muy conmovedora, que para eso a lo mejor está la poesía, ¿no? Tan menospreciada y tan mirada desde arriba, para trabajar con nuestra propia memoria, ¿no? No en vano la poesía desde el principio, desde la antigüedad, está siempre asociada a la memoria de una manera muy fuerte. Y si perdemos eso, también perdemos como una capacidad de recrearnos, ¿no? Y de nuestra propia identidad humana, ¿no? Claro, claro. ¿Qué estás escribiendo y qué estás leyendo en este momento, Leopoldo? Estoy escribiendo lo que puedo, porque tengo muchas novedades en mi vida a partir del premio Alfaguara y empiezan un montón de viajes que son, por supuesto, una gloria. ¿Sos un escritor millonario hoy por hoy? No. Ah, bueno. No, existe algo que se llama la FIP y existe algo que se llama la Administración Tributaria Española. Sí. Pero bueno, me vino bárbaro y estoy acá muy contento de poder seguir escribiendo mejor. ¿Y como tranquilo. ¿Y como lector entonces? Como lector, sí, estoy leyendo a mi adorada, mi último descubrimiento es la escritora canadiense Alice Munro, que es realmente grande, viste que uno a veces encuentra autores admirables todo el tiempo. ¿La querés tanto como a Sara Gallardo? Bueno, lo que pasa es que a Sara Gallardo la leí cuando tenía 14 años y esas marcas son indelebles, pero es una escritora muy importante y creo que recomiendo sobre todo que empezar por el último libro que se llama Demasiada Felicidad. Demasiada Felicidad, Alice Munro recomienda a Leopoldo Brizuela. Sí, sí, y la recomiendo así con mucho énfasis, que es Chekhov, es impresionante. Bueno, sí, ya, sí. Acá vendiste varios ya. querido Leopoldo Brizuela, sí. Bueno, queríamos en el día de hoy hablar con vos porque sos un ejemplar, un íntegro y un talentoso. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande, chao. Estaba pensando, Hugo, que el día del escritor, así como cuando uno habla de Malvinas y el día tendría que ser el 2 de abril, o no me acuerdo si es el 3 o el 4 de enero, que es el momento en que llegan los ingleses en 1833 y desalojan, el día del escritor no tendría que ser el día del secuestro de Piril Hugones, el 21 de diciembre de 1977, y no el día del nacimiento de su abuelo, que apoyó el golpe del 30, ¿no? Pero fue el primer presidente de la SADE, y la SADE también es una institución muy conservadora, por más que ahora está Alejandro Bacaro. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que en realidad cuando pues uno dice el día, ¿eh? El día de... Sí. Hay que ponerlo en función de los tiempos que se viven y de lo que uno quiere dejar de legado, ¿no? Claro. Entonces, que hoy no se esté hablando de este trabajo extraordinario que hizo Marta Merkin, además ella muy dolida, ella muy enferma, sí, con todo el esfuerzo y el sacrificio que le significó a la querida compañera de toda la vida de Carlos Ulanowski, ¿no? Yo digo, que no estemos hablando de eso y que estemos hablando... porque yo digo, cuando vos le hiciste la pregunta de Lugones, él dijo mejor no hablar, que es una manera también reactiva, lógica, claro. Pero yo digo, ¿y no será más docente, no será más equilibrado decir, mire, acá hay una saga de la familia Lugones, y esto es una tragedia argentina, ¿eh? Yo insisto, cuando digo, hay morenistas y sabedristas, a mí no me gusta el periodismo manco, y no lo digo con ninguna alegoría maldita, no me gusta hablar solamente de Cristina. Daniel Scioli esta semana está muy activo, Lo recibió Moyano, jugó al fútbol con su hijo, fue a una escuela el otro día, se reunió ayer con Roberto Labaña, que era el hombre que decía que había que enfriar la economía. La intención de voto que tiene Daniel Scioli es impresionante, Y las encuestas lo dan, aunque no les guste a muchos, lo dan por encima de la presidenta, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos que hablar de todo. Y también cuando hablamos del Día del Escritor tenemos que hablar de todo, y tendríamos que pedirle al diario La Nación que en vez de hacer las loas a Lugones, cuente la historia, sí. Cuente sí. La historia. La palabra... Nosotros, me parece que nosotros corremos muchas veces riesgos cuando por convicción defendemos algo, pero no mostramos toda la cancha, porque nuestro laburo... yo estaba recién repasando la lista de escritores y periodistas desaparecidos. Algunos, como Enrique Rab, que eran tipos fuertemente atados al periodismo cultural, eran tipos de una fineza impresionante en su trabajo, desaparecieron sabiendo que podían desaparecer. Estaban arriesgando muchísimo. Muchos de los escritores desaparecidos sabían perfectamente que quedándose en la Argentina... A ver, vos hablabas el otro día... de Abayay. El cuento Abayay no fue mencionado en la noche, no fue mencionado que Antonio Di Benedetto escribió ese cuento maravilloso. Pero Spinner contó en la noche. Spinner de... lo contó. Spinner lo contó, sí, sí. Spinner que mandaba contó. Cartas que donde iba con... Él lo reconoce, él lo dice siempre. Sí. Pero digo, no está esto, no están contadas todas las historias. Mañana va a ser 14 de junio, el día donde vamos a hablar de Jorge Luis Borges, porque murió 4 años después del fin de la guerra de Malvinas. Yo estoy seguro que va a haber un montón de gente que va a llamar y dice, no, pero no hablan de Borges, ese es reaccionario, antiperonista. Bueno, pero ¿qué vamos a desconocer a Jorge Luis Borges? Ahora tráiganme al argentino impoluto y yo me pongo en lista de espera a ver cuánto tarda en llegar, porque estamos llenos de contradicciones. Entonces, la palabra inclusión que la presidenta usa con tanta autoridad, a mí me encanta, porque es muy comprometida. Cuando vos decís que adherís a la inclusión, bueno, incluíte incluso en los grupos donde no querés estar, e incluí a los que nos quisieras tener al lado. Muy bien, Francisco Balas, mientras esperamos una comunicación, quedábamos en dar datos más precisos sobre en qué consisten estos créditos. Unos datitos más, y tiene que ver con algo que estábamos mencionando y... aproxima hacia dónde se dirigen estos créditos. Hablábamos de los créditos para los que tienen ingresos familiares de hasta 5.000 pesos y que les permite acceder a créditos de 200.000 pesos. ¿Cuál sería la cuota? Es para tomar una idea, para no hacerlo muy largo. 750 pesos mensuales. Es decir, es una cuota realmente muy baja y reitero, con una tasa del 2%. Esto va creciendo, por supuesto, porque se llegan a montos de hasta 350 mil pesos con ingresos que ya serían en el orden de los 10.000 a 15.000 familiares, que igual siguen siendo ingresos en total bajos para acceder a montos de estas características. Lo otro que me parece que es interesante para cerrar el tema y después ya tratarlo seguramente los próximos días con más tiempo, es que es una decisión a varias bandas en términos villarísticos, porque en realidad se generan 100.000 puestos de trabajo en forma directa, se generan 100.000 puestos de trabajo en forma indirecta, se reactiva uno de los sectores más dinámicos de la economía, que es la construcción. se le da una oportunidad a muchísimos argentinos de tener una vivienda, su primer vivienda única, a una tasa realmente razonable y más baja que los demenciales alquileres que están costando. Y por último, es una mejor manera que ahorrar en pensar en otras opciones de ahorro, por ejemplo, el dólar loco. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Bueno, siendo las 8:52, le damos los buenos días al senador nacional Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes, Eugenio Artaza. Buen día, senador Artaza. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mi nombre es Horacio del Prado, estamos en el programa que conduce Eduardo Anguita, Hoy Más Que Nunca, por Radio Nacional. Permítame, senador Artaza, que le aclare a los oyentes más desprevenidos que usted es Nito Artaza, ¿no? Sí, ¿cómo anda? Bien. Y ahí ya entramos en confianza rápidamente, ¿verdad? Pero por favor, sí. Nito, nuestra consulta obedece a que esta semana, y te tuteo si me permitís, Nito, porque tenemos una cordialidad de sin conocernos personalmente, pero hemos seguido tu trayectoria en el campo artístico, ¿no? Tanto tiempo. Por supuesto. Esta semana, Nito, has presentado un proyecto de ley sobre derecho de formación deportiva. En síntesis, ¿a dónde apuntás con esto, Nito? Bueno, apuntamos a los pequeños clubes, a miles de clubes que hay en todo el país, que son formadores, en realidad, de los chicos, de los deportistas, y que, bueno, generalmente lo que ocurre es que después se van de ese, digamos, si se forman en un club, después se van de ese club, y el club no sigue recibiendo, digamos, las transferencias de ese jugador que forma el club. Y entonces lo que estamos haciendo es reconocer el derecho de formación que tienen los pequeños clubes en todo el país. Apunta fundamentalmente a que se puedan seguir subsistiendo, financiando esos pequeños clubes con los jugadores que forman, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fútbol, cuando un jugador se forma, hay una reglamentación de la Federación del Fútbol Internacional, la FIFA, que se le da un porcentaje que tiene que ser reclamado en la AFA a ese club formador. Pero esta vez lo que tenemos que hacer es regularlo por ley. Había un vacío legal y esta vez se regula por ley, y además es para todas las disciplinas deportivas, es decir, no solamente para el fútbol, ¿no? Claro. Y es para los deportes colectivos o individuales, como el tenis, por ejemplo. Sí. Nito Artaza, en el caso de tu aparición en la escena política, he sabido que ya tu padre tenía una actividad pública destacada en la provincia y con proyección nacional. Pero en el caso de tu mirada sobre el deporte, ¿de dónde te viene a vos? ¿Cuál fue tu club y dónde se despertó esto? Bueno, yo, por ejemplo, en Barrio Norte, llamado así, es un barrio bien del sur de mi ciudad, de Bellavista, en Corrientes, que, bueno, le doy un ejemplo. Por ejemplo, gracias a la venta de José Lo Sanz, ¿se acordarán ustedes? Pepe Sanz, que jugó en River. El Correntino Sanz pudo recibir ese club y seguir, pudo recibir algunas transferencias de José Lozari, y ese club pudo recibir dinero como para seguir formando hoy a otros chicos, para seguir conteniendo. Yo creo que la función fundamental de los clubes pequeños es contener a chicos que si no estarían en otra actividad, digamos, la educación no formal del tiempo libre de los chicos. Creo que hoy, cuando hablamos a veces de ciertas descomposiciones sociales, tiene que ver con esta cuestión, que tenemos que apoyar a los pequeños clubes que son formadores, contenedores, además de jóvenes que si no estarían tal vez en otros vicios, ¿no? Nito Artaza. Y en este sentido, lo que quiero decir es, sí, a través de esta ley estamos regulando, había un vacío legal en este momento que está cubierto por esta ley, y fue hecha con ALADE, la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte, ¿no? Y tuviste apoyo con la presencia de algunas personalidades que nosotros valoramos mucho, como Silvio Marzolini, Javier Castrilli, entre otros, ¿no? El día de la presentación. Así es, por supuesto, recibimos también adhesiones de del Comité Olímpico Argentino, y además de otros senadores y diputados, inclusive del oficialismo. Así que yo espero que podamos consensuar esta ley. Inclusive he recibido la adhesión del propio presidente de bloque, el senador Pichetto, o del vicepresidente de la Nación, de Amado Boudou, por ejemplo, y por supuesto del bloque de la Unión Cívica Radical. Así que espero que pongamos a trabajar pronto y podamos tratarlo este año, este proyecto, que va a ser muy beneficioso, ya le digo, para los clubes, para los pequeños clubes, ¿no? Bueno, senador Eugenio Artaza, querido Nito Artaza, cuenten con nuestro granito de arena de difusión para esto que es un proyecto verdaderamente muy importante. Muchas gracias, Nito. A usted, muy amable, gusto de saludarlo, gracias, ¿eh? Sí, buen día, Anguita. Te habla Aide de Versalles. Estoy hablando por el tema de los créditos hipotecarios. Nosotros teníamos un crédito del Instituto de la Vivienda y Macri, cuando asumió,